Yo quiero que a mí me quiera. Bueno, y les contábamos que íbamos a estar charlando con Natalia Díaz y Valeria Ruggieri. Primero la vamos a molestar a Vale, que nos cuente toda la actividad. Y después sí, vamos a entrevistar a Natalia, que hoy me encantó, la escuché en una radio amiga con un locutor que conozco. Y me encantó porque no hay necesidad de hacerte muchas preguntas. Te hacemos una y vos arrancás. Vamos a saludar. Vos le pones play. Le pones play arranca. Y ella arranca. Y eso para la radio es de un divinor. Es el vicio de sociólogo. Está perfecto. Además, gracias por haberte acercado hasta la radio. No, eso es ya es un honor para nosotros y nosotras. Vale, buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Vale, ¿qué es esto de la actividad en la cámara? ¿Cómo nace? Yo conozco un poco la historia. Me hubieran traído a Mario, porque a mí acá me falta Mario. Yo tengo cosas para preguntarle. Está descansando. Míralo vos, el porque señor. Porque tiene que cantar esta noche, que también hace otro recital. Ya solo, no con Nati, entonces, y lo han hecho trabajar mucho haciendo notas. Eso está muy mal. Pidió descansar tirando a súplicas. Por favor. Por favor, así que no saldremos. Descansando un ratito. No saldremos a comer ni a tomar un vino. No vamos a poder. A comer capaz que sí. Ya una vez que cantó. Ya está. Es no difícil. Sí, porque nos hemos juntado nada más que a comer con Mario. Claro, la experiencia que tengo con Mario es comer. Bueno, vale, contame de la actividad y cómo nace y cómo surge y tan interesante que ya después la va a ampliar Nati. Bueno, la actividad es una actividad pensada en el marco de las actividades que va a hacer la Cámara de Diputados por el 25 de noviembre, por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, iniciamos las actividades con este recital narrado que va a ser mañana a las 20:30 horas en la Biblioteca de la Cámara, con entrada libre y gratuita, donde va a estar Mario y Nati con Pobrecita la Inesita. Y bueno, que Nati ya les contará un poquito más de qué se trata. Y bueno, y a lo largo de la semana siguiente en la Cámara tendremos diferentes acciones que irán sucediendo durante toda la semana, puertas adentro y puertas afuera. Sí, que son un montonazo. De la legislatura, así es. Que son un montonazo. Bueno, Nati, y contanos qué es esto de la representación de lo femenino. Tamaño laburo te buscaste en el Cancionero Popular. La verdad que es para empezar la historia de los tiempos y no parar. Podés arrearlo hasta desde donde construimos la ficción del ser nacional, que se escribe siempre en manculino. Tal cual. Y eso se reproduce tanto en las danzas como en la canción. Y de ahí arreando hasta la actualidad. Así que tenés mucho para comentar y para contar. Lo que contaba con este señor que vos conocés, que me hizo la entrevista a la mañana, le comentaba que esto es parte de un trabajo mayor. Y que nosotros empezamos con mi hermano y dijimos, bueno, hoy tenemos ganas de hacer algo que genere dudas, que a mí me corra de la música, decía mi hermano, y yo que tengo un espacio de militancia, que es que para mí si el conocimiento no es para todos, estamos haciendo algo mal. Entonces siempre tengo la curiosidad de traducir y de hacer un encuentro entre la sociología y el arte para que todos podamos pensar desde el juego y desde palabras que nos sean amenas y con llegada para todo el mundo. Si no, no tiene sentido. Para escribir para los colegas, más vale me quedo sentada sola en el aula y ya está. Si bien sí. Es necesario pensar en teoría, la teoría sirve en la medida que te ayuda a transformar tu mundo. Sí, si no, pero eso es genial lo que decís, porque es un vicio en el que solemos caer, pero así, como sin darnos cuenta. No, y aparte porque también a veces los intelectuales, yo soy una trabajadora de la palabra, no soy un intelectual, es otro posicionamiento político, uh-huh. No me interesa escribir o hacer algo que no lo pueda compartir con todo el mundo, y no creo que haya que escudarse detrás de la teoría. Porque muchas veces escribimos en difícil porque no sabemos qué estamos diciendo. Entonces hay que tratar de construir o de tramar el conocimiento de otros lugares. Y bueno, y con esta curiosidad de juntar la sociología con la música, empezamos a pensar con María y dijimos, oye, Primero, la música no tiene un sentido universal. No es un lenguaje universal, eso es una gran mentira. Puede, en una cosa muy básica que nos tenemos que poner de acuerdo, que es el ruido y que es el sonido, desde ahí para arriba. Para arriba. El tema también es que la música, como cualquier discurso social, nos habilita a hacer diferentes usos. Entonces, la canción puede ser una herramienta de memoria o de olvido, porque podemos conectarnos con un pasado y elegir qué recortamos, qué dejamos afuera o qué dejamos adentro, y ahí sale una definición de tradición particular. También hay un montón de temas que pareciera que no son importantes, que son como el amor, la muerte, la soledad y el miedo, que son temas que sí son universales, pero que cada cultura los tramita de distintas maneras. Sí. Y sobre eso también nos dedicamos trabajando con distintos poesías. Y en un momento nos apareció Pobrecita Linesita, escuchaba el tema del Cuchi Leguizamón, y cuando escucho ese estrofa que dice Pobrecita Linesita, tiende de ancho y duerme solita. Y yo dije, la pucha, qué cosa tan fea. Sí. ¿Qué tiene de malo dormir solita? Claro, pobrecitas todas las que dormimos solitas. Claro. Y pobrecitas las que elegimos dormir solita, porque lo planteé como un padecimiento. Entonces, a partir de esa incomodidad, con Mario empezamos a rastrear algunas imágenes de lo femenino, que son simplemente fotografías, porque nos vamos a poner de acuerdo que no hay una definición unívoca de femineidad, que no tenemos que hablar de mujer, sino que hablamos de mujeres, sí. ¿No? Porque el género es una actuación que uno la tiene que pensar en contextos determinados y que está atravesada por la clase, por la raza y por otras relaciones sociales que se ponen en juego en situaciones específicas. Nunca podemos pensar una definición de femineidad en el aire. No. No sirve, ¿no? Y bueno, las canciones son buenas para pensarnos y son buenas para pensar. Y empezamos a rastrear. El criterio de selección fue una que nos sepamos todos, o sea, canciones que realmente una la estuviera transitando, que la memoria popular las estuviera transitando. Si bien son canciones que han sido compuestas en distintos momentos históricos, y yo sé que ahí en Picante me diría, y pero estos son contextos socioculturales específicos, ¿cómo vas a hacer esta lectura? Y yo me voy a defender diciendo, bueno, primero que es un espectáculo y uno se puede tomar alguna que otra licencia, ¿no? No sí. Es... Sí, no, pero no es tan liviano. No, no, es que también la idea de hacerlo en una narrativa que esté construida desde el goce es que nos podamos pensar, nos podamos enternecer, nos podamos entristecer, pero de una manera amena, porque estamos tirando un paquete de información que es bastante duro y que nos incomoda. Porque también sí. Era el objetivo que teníamos con Mario, molestar. Y sí, si no molestamos, no sanamente molestar. Molestarnos y romper con algunas cuestiones que tenemos súper, súper materializadas, porque las canciones son guiones, ¿no? Sí. Son guiones, partituras que nos van guiando en modos de vincularnos, que nos van marcando también con quién nos podemos vincular, en qué momento, dónde y por qué, que también nos enseñan a contar historias sobre nosotros, tanto en términos individuales como colectivos. Entonces son una fuente para pensarnos súper potente. Sí. Y elegimos algunas canciones bastante conocidas del rock y del folclore, y la fuimos mechando con las palabras súper decidoras de Ivonne Bordelois, de... ¡Ay, qué vacío que se me acaba de hacer en la cabeza! No importa, seguimos. Bueno, no me arrepiento, tremendísimo poema de esta poetisa que se me fue y me está dando vuelta y ya va a volver. Pero bueno, la idea es que no estamos... De Gioconda. De Gioconda Belli. Gracias. Sí. Del país de las mujeres, mi genia. Bellísimo, sí. Bellísimo. Tanto su narrativa como su poesía, súper sí. Potente. Entonces... También es como que vamos hermanando canciones, análisis, poesías. Algunas cosas las decimos desde la poesía, porque también hay que descomprimir un poco. Porque vamos haciendo ciertas preguntas ahí por detrás. ¿Por qué creemos que la maternidad es para todas? ¿Por qué creemos que el instinto, que tenemos las mujeres un instinto de cuidar, de amar, de proteger? Y que eso es algo que nos viene por naturaleza y que nos sale así sí, nomás. Sí, tenemos que hacerlo. O sea, somos buenas porque nacimos así. Claro. Y otra cosa jodidísima, porque no encuentro otra forma para decirlo, es que las mujeres cuando envejecemos dejamos de ser sensuales y deseadas. Sí. Y eso también está en las canciones. Casi dejamos de ser mujeres. Casi que dejamos de ser mujeres. Porque todas estas canciones son normativas, nos van poniendo un moldecito que nos dice, chiquita, si ustedes les quieren ir por el buen camino, tienen que ponerse este corsé. Y se repiten y se repiten, entonces son discursos que nos pregnan y que se hacen cuerpo y que los vamos repitiendo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la canción de María de la Walsh, estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. ¿Qué hacemos cuando jugamos a que le servimos a las muñecas el té y disponemos las tacitas y ponemos las teteras y las ponemos en ronda y hacemos que las muñecas se sienten derechitas y preparamos la tetera y vamos sirviendo una y otra vez, una y otra vez? En esa repetición corporal, porque chicas, el género se hace cuerpo, no es solamente un acto de decir, es un hacer permanente. Ahí nos vamos aprendiendo un montón de coordenadas que van geolocalizando, podríamos decir así, nuestro GPS emocional. ¿Cuándo somos lindas? ¿Cuándo somos buenas? ¿Cuándo somos obedientes? Entonces, en estos tiempos que corre, jode mucho que las mujeres nos estemos corriendo de esa obediencia de vida. Y pobrecita Linesita también está planteando eso, que las mujeres ya no queremos ser tuteladas. No. De ninguna manera. Y en estos discursos hechos canción, esa idea de la tutela está presente. Porque, por ejemplo, también hay que hacer una salvedad. La idea que presenta el Cuchi Leguizamón, pensemos, un hombre heterosexual, salteño, que compuso esto en 1978. Sí, creo que sí, no estoy segura de la fecha, soy un desastre con la fecha. Bueno, piensen quién era el Cuchi Leguizamón, que se lo dedica a su tía, y que te va como haciendo una reflexión, ¿cuál es el destino social de las solteras, de las solteronas encima? Sí. De las que se quedaron para vestir santos. La soledad, el olvido, la lástima. Pero eso es una visión súper occidental, porque, por ejemplo, una expedición a los indios ranqueles, se relataba que la mujer más deseada era la mujer más cancaneada. ¿Y cuál era la mujer más cancaneada? Cancan era la institución. Era la mujer que dejaba entrar más hombres a su toldo. Ah, ¿esa era la más deseada? Esa era la más deseada. La que elegía entre todos sus candidatos y nadie de su familia podía decir ni mu. Claro. Entonces uno tiene que pensar, muchas, no solamente en la etimología de las palabras, en los discursos que se generan en relación a esas palabras y por qué cantamos lo que cantamos, ¿no? Claro. A mí en esto que vos decís de el contexto de estas canciones, sí, que es el argumento que casi todas las personas a las que te llevan, al que te llevan cuando quieren justificar algo, y ha pasado últimamente con lo tremendo de Cacho Castaña y demás. Bueno, el argumento o el justificativo hoy es, son hombres de otra época. Es tratándose este un programa para niñas, niños y adolescentes y sobre todo por sus derechos, me pongo a pensar cuál es ese mensaje que le estamos dando a las niñas, niños y adolescentes, que no solo al que escucha las canciones porque sí, sino porque hay un montón que incursionan en esta música y en estos temas porque le gusta. Entonces, y a la par, cuando vos pones la mirada desde el feminismo, que es la, lo único que te abre la cabeza para poder pensarte desde otro lugar, y escuchas estas canciones y alguna es literal, te querés matar. Entonces entras a jugar con ese argumento de, bueno, el contexto, pero lo seguimos repitiendo a lo largo de la historia. Porque son estereotipos que siguen funcionando. O sea, los estereotipos uno podría pensar que son unos espejos sociales que podemos hacer esto. Nos podemos mirar e identificarnos, podemos mirar y negarlos, o los podemos romper. Entonces no es una justificación que Cacho Castaña dijo, diga lo que dijo. No, ni por la edad ni por el tiempo. Ni por la edad ni por el tiempo. O sea, cuando uno habla, si uno fuera como justo en el tema del contexto, bueno, es pensar las condiciones de producción. Uno cuando piensa en un discurso tiene que saber cuáles son las condiciones de producción de ese discurso para poder argumentar y para ver la trayectoria que tuvo, pero no para justificar. Claro. O sea, son dos lugares completamente distintos. Porque además ese tiempo también lo vivió un montón de gente y también lo viví yo, que no tengo tantos menos años que Cacho Castaña. Entonces el tipo incurre en una ignorancia deliberada, porque hay un cambio de paradigma en el mundo, o una soberbia por lo menos. Hay un cambio de paradigma. Hay... Él también tiene una responsabilidad social, porque es Cacho Castaña, tiene acceso a los medios, tiene acceso a un micrófono, y ahora uno tiene que reclamar que hay que hacerse cargo de lo que se dice, y que no todo puede ser justificado. También cuando uno mira las canciones hay que ver la potencia metafórica que tienen esos discursos, qué realidad nos están pintando o qué realidad no nos quieren pintar, básicamente. Entonces, eso también hay que mirar. Porque vos fíjate, por ejemplo, otro tema con el que nosotros trabajamos, que para mí fue una joya cuando me lo encontré, porque les comento a la audiencia que mi hermano es un fanático cuasi enfermo de Lito Nebbia, que mis canciones de cuna eran Lito Nebbia, entonces como que a la fuerza me gustó Lito Nebbia, pero hay etapas que no las conocía y de repente escuché un tema que se llamaba Más que loca. Tremendo. Sí. Cuando yo escuché, ¿quién comprenderá que una mujer también puede elegir? Y encontrarte en una canción el costo social que como mujeres tenemos que pagar a la hora de que queremos elegir. ¿Y elegir qué? Elegir los tipos de vínculos en los que queremos participar, los modos en que esos vínculos se van a gestar, elegir tener potestad sobre nuestros cuerpos, chicas. Miren las cosas que estamos queriendo elegir. Parece que tenemos que pagar un costo social por querer vivir bajo nuestros términos. Es terrible, estamos en el 2018 y le agradezco a toda la juventud, a toda esa pendejada que se anima a llevarnos a todas cual ola, a hacernos cargo. Y este tema de Lito Nebbia era fantástico. Y en un tiempo, o sea, por eso nos sirve pensar en los contextos. Mirá los usos distintos de contexto. Cuando Lito Nebbia escribía esto, por otro lado, algunas canciones de rock and roll decían... Ay, yo quiero... Billy Bone y La Pesada habían hecho una versión del arroz con leche, que es, él decía que le gustaba que las mujeres salieran a jugar, pero que les sorprendía que pudieran pensar. Ah, bueno. Una genialidad. Es una genialidad. En eso uno tiene que pensar en los contextos. Cuando uno dice, bueno, ¿este discurso con quién está hablando? ¿Este discurso con quién está discutiendo? En esos cruces uno puede dar una argumentación más rica. Sí. Pero esas canciones, eso está en todos lados. El tema, que creo que uno tiene que hacer un ejercicio de realmente empezar a escuchar lo que nos rodea. Sí. Y empezar a ver qué construcciones de feminidad hacen distintos temas. Y esto no tiene que ver con el género. No. O sea, porque no vamos a asumir, ay, escucha reggaetón, todo lo que es reggaetón es misógino. Ay, escucha no, cumbia. No. Cuando vos hablas de la música y los ruidos, te referís a estos otros ruidos. Claro. Claro. La música y los... Sí, sí. Y también en cosas más básicas, por ejemplo, te voy a... Cuando la diferencia entre sonido y ruido es esto. Vos viste que antes, a principios del siglo XIX, había estudiosos, sobre todo ingleses, musicólogos, que salían con su grabadorcito a registrar esos sonidos prístinos o las músicas étnicas. Bueno. Ponele, porque uno tiene que discutir con todas esas categorías. Pero bueno, la anécdota es esta. Llegó un musicólogo inglés a las tribus inuit, a los esquimales, y le dice a la sabia del pueblo, mirá, esto es música, y le pone la novena sinfonía de Beethoven. La señora se levantó, arremangó la pollera, se trajo un tambor, le tocó el tambor e hizo un canto, que si vos lo escuchaste parecía que era un conjunto de aullidos. Esa era la definición del musicólogo. Entonces uno tiene que dejar de pensar en que hay cosas que son universales. Todo tiene un contexto, todas son relaciones sociales y todos son juegos de poder. Absolutamente. Depende de quién detente la hegemonía en un determinado momento. Van a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es asá. Entonces uno siempre tiene que pensar en términos de relaciones. Y esto se aplica a todo. Y depende si estás vivo o muerto también. Cuando estás muerto sos más bueno. Eso sos genial. Sos brillante. Eso le ha pasado a mucha gente. Sí, vos sabés, y hay gente que no se muere y que sigue. Ya voy a desbarrancar. No, la vamos a hacer derrapar por ahora, en este bloquecito, en el próximo tal vez. Así, a una especie de mimo, vamos a hacer escuchar un tema de Nina, que lo grabó así, con mucho amor, pero en su celular, es precario, es casero, digamos, las formas, pero el amor es enorme y además yo amo la voz que tiene Nina. En un ratito seguimos con Natalia.